gracias al verme a mí sufrir en la vida. Cuídame, madrecita mía, guíame, guía mi camino, desde la tierra o desde el cielo, protégeme, no me desampares. Desde la tierra o desde el cielo, protégeme, no me desampares. Desamparé.